Viernes 3 de octubre. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios. 2 Timoteo 1, versículo 3. La fe conecta. Este texto me hace sentir eso de diferentes maneras. Hay un vínculo profundo e íntimo entre Pablo y Timoteo en esta carta. Hubo lágrimas en la despedida, hay la espera de un reencuentro lleno de alegría, hay la fe común en la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús y en un Dios de gracia, misericordia y paz. Juntos en la fe. Juntos por la fe. La fe crea un vínculo a través de las generaciones. El texto también nos habla de esto. La madre Eunice y la abuela Loida de Timoteo ya estaban llenas de esta fe honesta y sincera. ¿Cómo es eso en tu biografía? ¿De qué manera la gente, tu familia, formó tu fe? ¿Y cómo influye tu fe en tus relaciones? ¿En qué momentos puedes sentir que la fe realmente conecta? Estos momentos de unidad y conexión son los más especiales para mí. A veces esto sucede en momentos muy pequeños, como cuando rezo la oración de la noche con mis hijos, una tradición que mis padres también compartieron conmigo, cuando se pronuncia una bendición personal, cuando se canta una canción en el culto y se te eriza la piel. A veces esto sucede cuando una congregación asume un proyecto o un tema por el cual luchan juntos. Y para mí, también se nota en el hermanamiento en los encuentros entre la IRP y la Iglesia Evangélica de Westfalia. Anike Bilinski para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.